ese amor que por ti está sufriendo. Sabes bien que el tiempo pasa y quizás mañana se olvide de ti. Quizás yo esté equivocado, tú con ella a tu lado. Vuelva pronto a tu lado, porque tú sin ella no puedes.